espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Hola. Hola, ¿cómo va? Mauro. Hola. Hola, viernes. Hoy partido Argentina. Partido Argentina, concentra todo. Hoy lo vemos juntos, ustedes se van. No, me voy, perdóname. Qué malos que son. Tengo un asado. ¿Eso en porque Pilar, soy mujer? Tengo un asado en Pilar con gente de, con mucho estilo. ¿Asado en Pilar? No, ¿qué? ¿No sí. ven el partido Argentina en Pilar? ¿Qué? Sí, con mucho estilo. Vos no vas a hacer lugares, ¿no? Pero no llegás. ¿Vos te quedás? ¿Cómo es que ocho no? y media. Si me voy a ir antes. Yo no, no voy a cerrar el programa. Sí. ¿Que me dejan sola? Sí. El fútbol no se ve con mujeres. Hablando de sola, ¿cuándo vamos a hacer un programa de solos y solas en, de gente privada de libertad? No. ¿Podemos hacer eso algún día? Pensé que le ibas a echar un lugar copado. ¿Qué estás hablando? Copado, está bueno. No sé, solas y solas, algo así. Vincularse. No sé. Y sí, solas y solas, pero ¿por qué dentro es que difícil, de... difícil será vincularse con vos? ¿Y por qué lo...? porque la, los penales, o sea, las cárceles son... ¿Te consideras una persona difícil? No son mixtas. ¿Te consideras una persona difícil para que la gente se vincule con vos? No, contame. Para nada. Tampoco soy fácil. Ah, son fácil, o sea que son fácil. Claro, quedó así, quedó así. Y bueno, elegiste vos. ¿Vos querés un Campari, Mauro? Sí, por favor. Uy, hay que buscar están hielo. Están tomando cerveza, Campari. No. Yo te hago, pero si buscas hielo, si buscas hielo. Si buscas hielo, si buscas hielo. Bueno, casi podríamos decir que es el segundo programa de viernes de Sanata. No, hoy tenemos toda la onda. Estamos bien para arriba. Y sí, porque técnicamente hablando es como el segundo. No, es como que volvimos a arrancar. Es como que volvimos a arrancar. Siempre parece. Decís que volvemos a arrancar. Para mí, cada viernes es un génesis y cada viernes es una nueva oportunidad. Sí, estás tomaste mucho, de verdad. ¿Eh? Es como que tomaste mucho de antes de que empiece el programa. Cada viernes es un génesis. ¿Sí? Claro, es una nueva oportunidad. Aparte, un comentario chupacilio totalmente, ¿entendés? ¿Por qué? No. Génesis. Bueno, pero volvemos a hablar de tu facilidad. Tu facilidad para hacer el programa. Facilidad para cocinarles. Que no es me cierto. Nada, bueno, que sí. Hoy comimos pastel de papa. Comimos temprano por el partido. Comimos a las 7 de la tarde. Sí, yo sí. Tengo un asado en Pilar, sí, pero bueno. Buena merienda. Merendamos pastel de papa. La gente se da cuenta que no está en vivo esto, nena. No podés decir. ¿Qué? Eso. Cortalo. Escuchame, bueno, queremos. Porque el programa pasó, la regla, la reunión de producción fue medio. Vos sabés que estás a cargo de la producción del programa, ¿no? No, Mauro es el no, que vos sos la producción. ¿Cómo es la cosa? ¿Producción ejecutiva? Directora ejecutiva. No, no, ejecutiva. No, no, no. Sí. No, producción ejecutiva es como los contenidos en general. Sí. Claro, vos pones ahí, así no va. Contenido. Así no va. Ya el guión, el habría que ver cómo viene la audiencia. Un saludo para mi mamá que me está escuchando. ¿Tu vieja no se escucha? Mi vieja sí. ¿Tu vieja no se escucha? Yo prefería que no escuche, porque viste los comentarios. Quiero en este momento un comentario de ella en Facebook en vivo, ya. No, pero los comentarios de mi mamá son cartas, más o menos. Pobre, igual le mando un beso. ¿Qué pobre? Sí, porque cuando comenta todo más. Y con esa pobre, con la hija que tuvo. Sí, ¿no? Está orgullosa, está recontenta. Por las demás. No, yo cuando me critico un poco a mi hija, le digo, pero si te publicitas. Para, un tema que, como siempre publicitas, yo te sigo en Facebook. Una de tus hermanas está en México o algo así. Sí. Contanos un poco. Por de laburo eso. Fue. Está bien, nadie dice que. ¿Cuál es el problema? ¿Puedes aclarar? No, no, yo, por ejemplo, yo me voy a México en julio. Voy por ocio, no sé, soy de ocio. De joda. No, de ocio, puedo descansar un poco. Tiene que descansar, chico. Claro, también. Está, en la radio hay feria, ¿no? No, no hay feria. ¿Cómo no hay feria? Podemos tomar vacaciones. Bueno, si no lo llamo allá. En realidad la feria es cuando Mauro y yo viajamos. Claro. Uy, ustedes viajan después. O sea, cumplí no este juntos, programa. No juntos, pero... ¿Viajan juntos? ¿Dónde ¿qué vamos? Fecha tenés vos? 29 de julio al 12 de agosto, que es cuando vos te vas. Claro, yo me voy el 12, del 12 al 26. O sea que... Ah, bueno, el programa puede salir al aire igual. Hacen sí. Dos, hacemos dupla. En esas, en ese mes. Claro. Te riste vos sola. ¿Ves no, porque ves te que dije sos... eso y ya la cara ¿cómo tuya? Sos? Mamá, perdóname. No, mi vieja, la verdad que... Ya es temprano, se me olvidó temprano. Es temprano, ¿puedes esperar un poco por esas temprano, cosas? Pero ya tomó un montón, Fer, no sé qué le pasa. ¿Puedes esperar un poco? Mamá, escuchando a mi mamá. El concepto de esperar un poco me mata. Bueno, pará, veníamos hablando de tu hermana. Mi hermana es tu hermana de México. ¿Qué es la del medio, la más grande? ¿Cómo? ¿Vos no, sos la más grande? ¿Vos sos la más... Yo soy la más grande, ¿qué dijiste? Sí. La mayor. Sí. Claro. Y ella, bueno, se fue a México, dejó por primera vez a su marido. ¿Cómo? Está casada, mi hermana. ¿Está casada? Sí, está casada. ¿Qué edad tiene? Tiene 29. Se casó hace 2 años y medio. ¿Después de cuánto tiempo de noviazgo? 2 años. Ah, intenso. Sí, me cuñada la reenganchó en realidad, yo quiero decir eso. Lo banco igual, pero... ¿Cómo la reenganchó? La Ana está muy feliz, pero era la primera vez que se separaban. De hecho, esto lo quiero contar porque fue mortal cuando mi hermana vino a una reunión un domingo que nos juntamos con mi familia. ¿Una reunión? ¿Me quiere tocar sofisticada? Ya, bueno, una junta con familia y cuenta... Claro, ¿viste? Y cuenta que estaba en México, la pregunta de mi vieja en ese momento fue... ¿y vas con Tito? ¿Quién es Tito? No, ma, mi cuñado. No, mamá va sola, es por trabajo, le van a pagar para el pasaje a mi cuñada. ¿Por qué va sola? Habría que preguntar eso. ¿Él averiguó? Va con una compañera de trabajo. ¿Quién? ¿Con una compañera de trabajo? Sí, las dos. A mí son de joda. ¿De qué labura? ¿Cuántos días? 9 días. ¿De qué labura? 9 días. Ella labura en todo lo que es marketing digital. O sea, tiene un producto. Sí, boludo. Es como cuando le preguntan a la farina que labura, sí. ¿Viste? ¿Sabes? Sí, Tancana, ¿sabes que está preso? Tiene un producto a cargo que se llama Entre Mujeres. Ah, feminismo a full. ¿Está registrado eso? Y sí, boludo, es de Clarín. Y ella labura en todo lo que es. En todo lo que es. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Está, labura en ese producto. Ahora que se viene, ahora que está Daniel, ahora va en casa Clarín. No, bueno, eso te. Ahora que ahora que tuvimos empezaste a correr a la derecha. Daniel con Clarín, nada que ver. Ah, ahora no tiene nada que ver. Hasta hace 2 meses. No, bueno, mi hermana en su momento, cuando ella me contó que entraba Clarín a laburar, bueno, nada, ella sostiene que es un producto y que nada tiene que ver con la cuestión ideológica. Pero bueno, ella está feliz ahí. Después, todo lo que nos generó a nosotras ya nos generó algunas cuando cosas. Cuando hablas de nosotras, digo, las voces. Nosotras no, claro, me parece yo, como ya no puedo hablar. Me dice, vos sabés que, mirá, me hiciste acordar de algo. Tu otra hermana, sí. Poppy, hace 2 semanas, en un ejercicio que estábamos haciendo en la facultad, trajo a colación la reunión familiar que tuvieron donde tu hermana contó que empezó a trabajar en Clarín y que se generó como un debate medio de ideologías. Sí, sí. Qué raro con Andrade que... ¿Viste? Yo le dije eso. Mi hermana siempre te tiene que increpar. Sí, mi hermana se tiene que no tiene nada que ver que labure en Clarín. Y yo digo, ¿cómo puede ser que haya, habiendo estudiado Ciencias de la Comunicación, digamos, no, y pasado por la UBA en Sociales, que es una facultad súper politizada, que no haya, digamos... Que, o sea, ella siempre, cuando empezamos a votar, ella empezó a votar, siempre votó, digamos, como... Hace mucho empezaste a votar vos. Las votaciones... O sea, siempre votó más partido de izquierda y demás. Sí. Esto me va a matar, si lo digo, quizás. ¿Vos pensás seguir votando a gente izquierda o ya te empezaste a correr un poco a la derecha? Callate, basta. ¿Qué? ¿Te estás una pregunta? Estás adelantando la columnita de las elecciones. ¿Qué columnita? Y bueno, nada, no, eso. Pero ella está feliz ahí y tiene este producto a cargo que quieren llevarlo a México, según lo que me contó. ¿Y tiene alguna posibilidad de querer salir allá y ella allá y lo mandó acá? Ah, bueno, estoy preguntando. No, ninguna posibilidad. ¿Por qué le cercenás las puertas de ella? No, no quiere ella. Está feliz ahora con su laburo, pero... Van para llevarlo, para capacitar a la gente y se vuelve. Igual si ella llega a escuchar lo que yo conté, que ella tiene que hacer allá, me mata y me dice, no entendiste nada de lo que te conté, no entendés nada de lo que laburo, en fin. Con Poppy siempre decimos que no sabemos explicar de qué trabaja ella porque es muy difícil. Ella estudió publicidad, o sea, ciencias de la comunicación y después por la parte de publicidad y bueno, o sea, tiene... En la orientación es publicidad, no digas publicidad porque es una, la orientación es una carrera más amplia. Es como marketing. No, ciencia de la comunicación. Sí, pero además tiene la orientación, una orientación. Bueno, la orientación. Es una carrera re grosa, de hecho es una genia, la hizo el toque con tesis y todo, el toque. ¿Por qué? Digo, qué lástima que estás hablando de la gente. ¿Qué? ¿Le estás pegando a la gente que demora más en recibirse? ¿Tienes algún problema con esa gente? No. Parece. Le pega a la gente que no. Estoy resaltando lo de ella, que es re ñoña, porque es una carrera difícil y que en general lleva muchos años y ya le hizo re bien. Bueno, Mauro, ¿tu semana? Mi semana fue muy buena, me mudé. Todo bien. Medio caótica. ¿Por qué? Por la mudanza, por lo que implica la mudanza. Es muy estresante, ¿no? Es muy estresante. ¿Te tomaste días en el laburo? Me tomé un día, sí, que fue el día del flete. ¿Vos sentiste que tus amigos, tus compañeros, el equipo de radio te colaboró o te puso frenos o obstáculos en la mudanza? No, fue un apoyo constante. Ah, bueno. Sí, en lo emocional fue un apoyo constante. Sí. Aprovecho para agradecerles que están ahora acá conmigo. Fue una buena semana, sí. ¿Y vos qué, Fer? Porque vos preguntás mucho y vos qué. Yo estoy, estoy escribiendo un nuevo cuentito para mi blog y se lo voy a dedicar a ustedes dos. ¿Cuál es el blog? Emma. Pues. Mi blog se llama losmalandrastienenderechos.blogspot.com. Y ahora. Yo no sabía este blog. Sí, ¿cómo ¿y el no? cuento de escribo qué cuentos en el blog. Y mira, está muy atravesado por tu anécdota polémica en la que no contamos al aire, así que no la contemos. ¿Por qué? La no que entendí. la que lloraste. No, pero no voy a contar. ¿Qué, el programa anterior? Sí, no la contamos al aire. Fíjate que bien que logré lo que vos te habías hecho una apuesta, que me debes una apuesta, te gané. Bueno, te invito a cenar. Ya, a nosotros nos íbamos a no, pero escuchá, pará. Es de. Sí, bueno, pero vos compré. Bueno, nos no desayunaste con la noticia de que había. De que había para merendar pastel de papa. Pastel de papa, ¿qué? Los invito a cenar. No dije, sé, pero te gané. Yo dije, yo invito a la cena y vos le garpabas a Mauro. Dijiste, no sé por qué. Ah, ¿verdad? Es así, fue así. Bueno, no sé. Y entonces, pues vos siempre, cuando tenés que contar de vos, te haces el nao y te dije que estaba escribiendo. Se ve de cara a Mauro, nada más ahora. No te lo mereces. Bueno, a mí hacenme una exclusiva. No, estoy creando un cuentito nuevo y va a ir con dedicatoria especial para ustedes. ¿Te das cuenta que te la estás trabando de lo que estás chupando? Deja de tomar. ¿Qué? No, es porque. Es porque está emocionado. Claro, estoy por llorar. Me estoy quebrando. ¿Estás gastando con que lloro? ¿Cómo te voy a gastar con eso? Nunca me burlaría de vos. Nunca. Sabelo. Está congojado. Bueno, ¿y hoy qué vamos a. ¿Qué tenemos hoy? Sinceramente, no sé. No, en principio entiendo que vamos a una entrevista con Mariano H. Gutiérrez. ¿Viste que es? En todo lado, yo no entiendo bien esas MHG. Cosas. Claro, MHG. Bueno, Mariano H. Gutiérrez. Porque en todos lados te ponen Mariano. ¿Y en el Facebook cómo está? En Mariano, Facebook, no, no es en el Facebook. Mariano digamos. H. También, ¿no? A ver, sí, lo voy a buscar. ¿Está así? No entiendo esa. Bueno, no importa. La cosa es que vamos a hablar con Mariano Gutiérrez de Integra Pensamiento Penal y el movimiento Dignidad e Inconveniencia, que algún día, si querés, no sé qué te explico. Es una agrupación, es una sociedad secreta. ¿Pero yo, por ejemplo, me puedo asociar si quiero? No, lo integramos tres personas. ¿Qué? ¿Tres personas? ¿En qué asociaciones sí de tres personas? Es una la logia. Nuestra. Es una logia. Es ilícita en términos de interpretación estricta. Es súper exclusiva. Hay que reunir muchas cosas que. Igual te diría ¿y que quiénes son las tres? No puedo revelar, es secreto, ya te dije, ya sabes dos. Vos querés meterme ahí, porque hablas de eso y como que te veo la cara de que podría entrar yo. Y pero, no sé, porque por ahora es estrictamente masculina. Es como el Jockey Club. Mariano también está. Es como el Jockey Club, no admitimos, señoritas. O sea, estás vos, Mariano, y me falta uno. ¿Sí? Qué astuta. Ojo, tal vez podés entrar, porque con esta astucia. Tal vez sí. Va muy bien, por mí. No, bueno, sí, somos tres. No te puedo revelar. Son personas, tal cual. La bueno, carita. Lo tenemos a Mariano. Y después tenemos una entrevista sorpresa, porque la verdad que no estuvo atendiendo. No sé si tenemos una entrevista. Habíamos quedado en que quizás hablamos con Juan Bernardi, que acaba de tener su. ¿Qué? ¿Por qué me miras? Cuando me miras así me asustas, no hablo. No, sí, hable, por favor. Nunca. Al aire. Nunca me gustaría que. Estamos al aire. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a hablar con Juan, compañero de Pensamiento Penal. ¿Por qué me tiró el teléfono? ¿Qué estás hablando? ¿Qué andas? ¿Por qué íbamos a llamar a Juan? Para hablar con él, como hablamos con la gente, ¿por cómo anda? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Por qué sí? ¿Qué hace vibra tu teléfono? Se llama vibrador, pero o sea, es el dispositivo que. Bueno, vamos a ver si logramos contactarnos con Juan y. ¿Y si no, qué hacemos? Íbamos a hablar un poco. Vos estabas muy. No sé, estabas como enojado con el tema de las elecciones, el candidato. No, vos me habías contado que ibas a votar un candidato de derecha. No, yo dije. ¿Dijiste eso? No, yo no dije que iba a votar un candidato. A ver, votemos. ¿Quién dijo que votó un candidato de derecha? Todos vamos a terminar votando un candidato de derecha, ¿viste? Son todos. ¿Qué tenés a vos? Que como representa a la Argentina. ¿Quién sos vos y todo? ¿Qué te pasa? Porque o votás a Macri, que es de derechas, ultraderecha. Es como 13 candidatos. Sí. Ah, por Dios, si vos crees que no va a haber balotaje. ¿Están cerradas? ¿No va a haber balotaje? Yo qué sé, no sé, no veo el futuro. Pero el tema es que yo veo hay 13 candidatos. ¿Por qué ninguno de los demás? ¿Candidatos? No. ¿No son 13? Está polarizado. ¿Sí? Desconozco. Por favor. Bueno, vos estás polarizada. Vos estás polarizada. No, es así. ¿Cuándo? No, vamos a hablar después. ¿Qué tengo un asado. ¿Quiénes son los 13 candidatos? No voy a hablar como después. Bueno, vamos al primer tema, porque esto ya se está poniendo caliente. Y después vamos a hablar bien de los candidatos. Bueno, y las elecciones. Yo quiero. Mauro, ¿también vas a hablar de las elecciones? Contame, sí, yo voy a hablar. Sí, voy a dar mi opinión. Che, ¿quién. No, el tema. ¿A quién votas? ¿Quién votas? Voto, sí. Yo quiero esta semana ayer estamos hablando fue, del tema antes de ayer el miércoles se cumplieron 15 años de que se fue el Potro, así que quiero que pasemos un tema de él, si no les jode. Bueno, ¿lo puedo elegir yo? Sí, dale. ¿Vos a elegir todo hoy? Sí. Va. Oh, el cielo, con las ganas de ser indomable, rompiendo. Con Mariano Gutiérrez, nuestro compañero de pensamiento penal, así elegí presentarlo. ¿Vos cómo querés presentarlo? No, y además integra la en algún futuro asociación Dignidad e Inconveniencia. ¿Qué es eso? No te lo puedo revelar, es una sociedad casi secreta. Logia. Sí. Hola, Mariano. Hola, Cari, hola, Fer. Y está también Mauro Lopardo, si lo querés saludar. Hola, Mauro, ¿qué tal? Perdón. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Qué respetuoso que es Mariano. Mauro es integrante de APP Buenos Aires. Perfecto, bueno, te felicito, Mauro. Sí, Mariano, ¿para qué es esa logia que estaba nombrando Fer? ¿Me dicen? Te lo podría decir, pero tendríamos que matarte. Nada más no, nos compromete. Che, bueno, nosotros queremos presentar, queríamos que hablar con vos un poco. Sabés que te queremos, pero además no es porque te queremos, sino porque sos muy groso. Aunque vos sí. No lo sepas todavía. Y, bueno, en realidad queríamos que nos hables un poco del abolicionismo penal. Pero, ¿por qué siempre empezás a tirarle así flores a todas nuestras personas? Es verdad, es groso. Bueno, está bien, qué sé yo. No, es una buena presentación igual así, ¿viste? Porque el público dice, qué sé yo, si es groso. ¿Quién será este? No, igual tampoco te sientas especial porque lo hace con todos, ¿eh? Mentira. Es mentira. Sí, no, me imagino que sí. Bueno, che, escuchame, que no queríamos hablar un poquito con vos para que nos cuentes de qué se trata el abolicionismo penal. Desde tu perspectiva. No, a ver. Es que hay muchas formas de entenderlo, ¿no? Por un lado, el abolicionismo penal es la apelación constante a pensar la resolución de conflictos desde una lógica no penal. O sea, conflictos que en general se derivan a la justicia penal, ¿cómo podrían ser pensados? No en clave de justicia o de delitos y castigos, sino en otra forma que sea más satisfactoria para las partes y para la sociedad resolverlo. Entonces el abolicionismo penal es una tendencia, digamos, que genera un montón de alternativas a la respuesta penal. Desde ese lugar es una pregunta permanente que siempre queda constante, que siempre debería trabajar para ir reduciendo el sistema penal. Ahora, esto lo convierte en términos políticos prácticos ante la imposibilidad de la derogación definitiva de toda la respuesta penal para todos los casos, pensemos en crímenes aberrantes, y lo traduce en un plan político reduccionista o minimalista del sistema penal, que lo que propone es todo el tiempo ir reduciendo la respuesta penal como estrategia para llegar a ese momento de un Estado posible sin castigos tal como lo entendemos hoy. Si ese Estado es utópico, de todas maneras marcaría como una dirección hacia dónde ir. Pero vos dirías que en ese sentido, digamos, hay un montón de autores de la sociología que se podrían considerar abolicionistas, en el sentido que siempre pensaron que podría evolucionar la sociedad o el Estado hacia un sistema en el que no fueran necesarios los castigos. Pero todo abolicionista... Ahora, hay otro problema. Marian, ¿todo abolicionista dice esto? O sea, ¿o hay diferencia? O sea, ¿todo abolicionista se define así, como algo paulatino, como algo, como un camino? Mira, los padres del abolicionismo siempre lo pensaron en términos de táctica y estrategia. Porque, por ejemplo, es muy fácil, si no, cancelar el abolicionismo. Vos decís, bueno, ¿y qué hacemos con un violador de un chico de 5 años? No le aplicamos castigo, y el abolicionista te va a decir, no, miremos los problemas reales del sistema penal real, que por ejemplo están en el robo, y dos tercios de los condenados son condenados por robo, y te vas a dar cuenta que ahí tenés un montón para empezar a trabajar hasta que llegues al el problema de la violación, del homicida múltiple. Eso es un problema en general instalado para darte el miedo suficiente para después poner a trabajar la maquinaria penal, que termina trabajando con otro tipo de sujetos. Los padres del abolicionismo siempre tuvieron esto claro, esto de pensarlo como una táctica, como una estrategia, etcétera. Ahora, yo sé a dónde apuntan sus preguntas. Hay una especie de abolicionismo naif, así le digo yo, sí, que se opone en general a todas las posibles mejoras en las condiciones en las que se manifiestan las instituciones penales, bajo el mote de que eso sería legitimar al sistema. Yo creo que acá hay otro problema, que es por qué creer que proponer una reducción o una mejora del sistema penal sería legitimarlo. Y yo creo que el gran culpable local de eso, y que introdujo mucho esa lógica de la legitimación barra deslegitimación, es el mismo Zaffaroni, a quien revisó casi por completo, pero que le hago esta crítica a nivel táctico o estratégico de su discurso. Zaffaroni dice que el problema de todos los males del sistema penal es que no son defectos, sino que son parte de su funcionamiento estructural, y que por lo tanto no se los puede, digamos, encauzar correctamente mediante el mero discurso jurídico, porque el discurso jurídico habilita, legitima la instancia penal. Él dice, ¿qué tendríamos que hacer? Su respuesta es crear un discurso jurídico que no la legitime, lo cual es una respuesta bastante naif también para un problema que él declaró institucional. O sea, él dijo, las estructuras del sistema penal funcionan así porque sus verdaderos resultados operan dentro de una estructura social de tal y cual manera, sus manifestaciones reales, y eso no es un defecto de funcionamiento, sino que es su forma normal de funcionamiento, y eso no puede ser cambiado con buenas intenciones. Entonces, si esto es así, si esto es un problema de prácticas e instituciones, ¿por qué suponer que un discurso reduciría ese funcionamiento práctico? Los discursos no tienen un impacto automático sobre las prácticas. Entonces, creo que ya, digamos, Zaffaroni introduce ese problema de que tenemos que tener discursos no legitimantes como clave para avanzar hacia el abolicionismo penal. De ahí que cada vez que se proponga una mejora del sistema penal, una reducción de la aplicación de la abolición absoluta, puede ser esta idea atacada de legitimante. Porque entonces dirías, bueno, si vos proponés, por ejemplo, La policía dentro del sistema capitalista siempre va a ser la persecución de las clases más pobres, porque además, entre otras cosas, opera como una institución de disciplinamiento social, de vigilancia política, perfecto. Ahora, estamos claros que preferimos tener una policía menos corrupta y menos involucrada en el crimen organizado que una policía corrupta, violenta e involucrada en el crimen organizado. Entonces, desde una postura de este abolicionismo naif, podrías decir, bueno, no, pero no hay nada para hacer con la policía, porque la policía siempre va a ser desigual, siempre va a ser selectiva, siempre va a ser violenta. Bueno, pero hay distintos grados en que esa policía se puede manifestar. Y no es lo mismo tener 2.000 muertos por gatillo fácil en 10 años, que obviamente que siempre va a ser gatillo fácil, pero no es lo mismo que un par de muertos por año, que 100 muertos por año, por más que suene crudo a nivel estadístico. No es lo mismo una policía de vecindad que una policía violenta. No es lo mismo una policía militarizada que una policía con otra clave de intervención parcial, etcétera. Podríamos hacer esta comparación con todo. El capitalismo va a ser siempre injusto, pero no es lo mismo un estado de bienestar donde se provee a los derechos sociales, donde hay más integración social, más inclusión, que un estado neoliberal o excluyente, donde, digamos, la exclusión es la norma. Entonces, dando por hecho que hay ciertas violencias estructurales que son muy difíciles de cambiar, eso no obsta que podamos proponer mejoras parciales que tengan efectos muy concretos y reales en las vidas de muchas personas. Entonces, por este juego en lo que lo discursivo, al legitimar, habilitaría las prácticas, que es un error, repito, lo discursivo, no por no legitimar, inhabilita ni frena ninguna práctica. Pero esta idea abolicionista de que hay que dar el debate a lo discursivo, traducido en esta otra segunda idea de que cada vez que alguien propone una mejora está legitimando, nos lleva a un callejón sin salida, al del inmovilismo. Entonces, si somos abolicionistas de esta manera, naif, no estratégica, nos tendríamos que poner a todas las reformas penales, porque cada reforma implica de alguna manera una legitimación de algunas cosas, por lo menos del sistema. ¿A qué te lleva eso? La inmovilidad total. Y de hecho, históricamente, algunos criminólogos le imputan a este tipo de pensamiento el alejarse del debate político por el gobierno de la seguridad, el gobierno de las policías, las reformas, y al alejarse mediados de los 70, porque, por ejemplo, nada sirve, que fue una de las frases que se acuñó en esa época, dejarle el campo liberado a la derecha. Y no por casualidad, a mediados de los 70 empiezan todas esas otras estrategias hiperconservadoras, muy represivas de derecha, como la guerra a las drogas, la tolerancia cero, donde abiertamente se criminaliza a los sectores más pobres. Entonces, es mejor dar ese debate con argumentos progresistas de izquierda o reduccionistas, incluso considerándote abolicionista, pero un abolicionista con cabeza táctica y estratégica, dar ese debate a la derecha, que dejarlo liberado todo el gobierno de la coerción estatal a la derecha, porque no queremos que sea un tema de la agenda liberal o de izquierda o abolicionista. Entonces, los efectos que puede tener ese tipo de discurso de abolicionismo naif a veces son perversos. Marian, bueno, está bueno lo que decís, porque un poco desmistifica esta cuestión del abolicionista como una utopía desde principio a fin, no como un camino. Está bueno. Y ¿a quién recomendás vos de lectura, por si alguien quisiera, digamos, adentrarse en esto, en este abolicionismo táctico estratégico, como decís vos? Es obvio que va a recomendar a él. Mirá, el padre del abolicionismo, uno que va a decir cosas muy interesantes, es el Luz Kutzman, pero el que más ha estudiado los sistemas penales en concreto y te puede llevar esta crítica a esta lógica de la estrategia y de una crítica más profunda, porque, a ver, ¿cuál es el gran problema de este discurso? Lo repito, que al pensar que al no legitimar, se supone que eso obstruye o frena una práctica. Eso es falso, porque las instituciones no dependen del discurso para funcionar. Tienen instituciones ya arraigadas, cumplen un montón de funciones que no pueden decir, que ya están ahí muy presentes y son muy difíciles de arrancar. No por no legitimarlas van a dejar de funcionar, pero sí estudiándolas en profundidad, estudiando sus conexiones, esas funciones latentes, esas funciones acalladas que un sistema penal no puede decir. Por ejemplo, Foucault dice, la cárcel en general, se sabe que la cárcel no controla la criminalidad. ¿Qué hace? La produce. ¿Qué produce? La delincuencia. ¿Qué es la delincuencia? Una particular que hace criminalidad sobre el cual se pone el foco. ¿Para qué? Para habilitar la no persecución penal de otro tipo de delincuencia, de ilegalismo. Bueno, en fin, hay muchas funciones que se le pueden achacar, funciones perversas, por decirlo así, si quieren decirlo así, o funciones de complicidad en un orden social injusto o desigual, pero son funciones, digo, son producciones fuertes del sistema penal. Entonces, vos lo que tenés que encontrar es cómo se anudan, cuáles son esas funciones y sobre qué procesos están asentadas, cuáles son los de las prácticas institucionales que sostienen, por ejemplo, la violencia institucional. Es para que de 20 años para acá el sistema penal se esté expandiendo permanentemente. Estudiando barras en algún momento. Acá el problema está en que se utiliza el sistema penal para esto. ¿Cómo podés hacer para que deje de funcionar de esta manera? Pero para eso tenés que estudiar y estudiar mucho y no quedarte solo con una lógica denuncista de los males del sistema penal. Es decir, hay que trascender el problema de denunciar la maldad del sistema penal para abordar un problema mucho más difícil y complejo, que es analizar por qué el sistema penal se comporta de esa manera y entonces cuáles serían las posibles condiciones para cambiarlo. Che, Mariam, hablando de libros, va, la pregunta, cuando bueno, recomendaste un libro, el otro día vi en Facebook que había una promoción que era Mariano Gutiérrez, en la cual te llevabas dos libros. Uno que es La necesidad social de castigar, que lo tengo, incluso me lo compré antes de conocerte, y bueno, otro libro que ahora no recuerdo ahora, pero ¿qué tenés que ver vos en esa promoción que estás sacando Di Plácido? ¿Estás promocionando tus libros? ¿En qué andás? No, sí, digamos, no, porque no sé si es bueno que, no sé si a los oyentes les interesa eso, pero el mundo de las editoriales penales es muy pequeño. La verdad que, digamos, por lealtad con el editor, yo no puedo decir que me da lo mismo que lo compren o no lo compren, o que lo fotocopien o que lo piraten. No puedo decir eso, pero la verdad es que a mí lo que me importa es que se difundan las ideas y no el libro, porque no van más con la venta de los libros. No es que eso a mí me permite algo. En general, los acuerdos con las editoriales son: te entrego mi libro y si podés publicarlo, y hasta ahí. No, bueno, yo porque sea, la promoción era promoción Mariano Gutiérrez. Por eso. Sí, soy yo. Si a eso te referís, soy yo. Pero ¿cuánto de qué van esos libros? Bueno. Bueno, Marian. Bueno, ¿qué recomendación harías para alguien que esté, digamos, escuchando y que sea estudiante, ponele, que esté como empezando todo esto, que no esté tan quemado, digamos? La recomendación sería comprarse los 4 libros de la promoción Mariano. Está bien. No. Una buena cara a ver críticamente el sistema penal, que a la vez es muy didáctica, muy sencilla de leer, pero tiene esta otra lógica. La estrategia de la reducción del sistema penal es de Niels Christie, uno de los padres del abolicionismo, Los límites del dolor y La industria del control del delito. Son dos libros muy, muy importantes. Otro libro importante para poder dar la discusión en el debate público, pero entonces, ¿qué hacemos si no lo metemos en cana? La seguridad, hay un libro que habla de políticas de prevención del delito desde una mirada derecha, o no específicamente represiva, sino principalmente preventiva, que es ¿Qué hacer con la ley y el orden?, de Jock Young y Lea. Lea y Young. Young se escribe como joven en inglés. Que ese es Editorial del Puerto. Ese es muy interesante también para ver que hay propuestas sobre la mesa, que se debaten cosas sobre... la paz social en un barrio, la conflictividad de tal manera como prevenirla. Hay un montón de propuestas a ese respecto. Que se quiera meter ya académicamente de lleno, le recomiendo que se compre las revistas de Litio y Sociedad, que son un acervo importante de autores y artículos de nuestro ámbito nacional y también regionales, pero también es una revista que ha traducido los principales artículos de criminología. En general, que salgan de la manualística, o sea, que no se compren el manualcito de criminología, que empiecen por un libro en serio, ¿no? Un libro que de esos que te rompen la cabeza, Omar, como son algunos de los que estuvimos diciendo. Bueno, Marian, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que para vos es muy tarde y que te vas a dormir temprano. Sos re nono, che. Bueno, alguna vez tienen que entender lo de lo apolíneo y lo de dionisíaco, que habló Nietzsche. Yo en este momento estoy transitando una fase muy apolínea en mi vida, así que después de las 10 de la noche me voy al sobre. Bueno. Está transitando una fase totalmente dionisíaca. No, escúchame, los oyentes no entienden eso. Habla claro acá, por favor, Sí, ustedes están en el pleno momento de la desmesura, de la locura, de la no... Del escape a la norma, y yo estoy en el momento de la mesura, de la serenidad, justo centro, estábamos hablando de eso justamente. Justamente, viste, el que es desmesurado busca la mesura. Bueno, Marian, te agradecemos mucho. Bueno, esperemos que en alguna otra oportunidad puedas salir en nuestro programa, que tiene una gran, pero gran audiencia. Aparte, venite a comer algo con nosotros acá un día. Sí. Quiero agradecer, Fer, por ser el único que compró mi libro. Obvio. Pará. Y también fui a la presentación del libro Lápices Orejas. También. Bueno, se cortó la comunicación. Ese porque ¿cómo tuvo... que se cortó? Ahí está. Ah, está. No, pasa que Cari de repente corta lo a... ¿Yo qué? Bueno, es tu teléfono. Bueno, espera, me quieren censurar, empiezo con la propaganda del estilo. Pero bueno, sí, yo fui a la presentación de Lápices Orejas. Muy bien, ¿estuvo buena o no? Sí, pero no sé si lo tenés presente, que una mina que empezó a hacer preguntas y acaparó toda la posibilidad de debate y de vuelta, pero bueno, obviamente la presentación estuvo... Muy, pero muy bien. Creo que esa vez, bueno, te presentaste esto, como Asociación de Pensamiento Penal. No, de Pensamiento Penal. Sí, es una asociación paralela que está. Bueno, Mario, te mando un abrazo. Te mandamos un beso, gracias. Un beso, chao, gracias. Bueno, estuvo con nosotros... Mariano Gutiérrez. Yo quería decir el nombre. No, me dejaste cuando nosotros... No, estaba haciendo estaba haciendo ahí como una especie de... No, porque te pones a ver el celular. Pues tiene que me llama, ¿qué sabes? Pero no puedes ver ahora quién te llama, estamos en el programa. Te sonó todo el tiempo delante de Andrés y te vi... ¿Qué te pareció, Mauro? Te vi como capaz del tema, te vi contestando y todo. Me pareció muy interesante, sobre todo de cara a que en un rato juega Argentina, seguramente es un momento para que la gente haga una pausa y piense, ¿no? En la importancia del discurso abolicionista y... No, pero a mí lo que me gustó fue que en un punto, o sea, yo pensaba cuando, no sé, lees Ferraioli, ponele, entonces decís, bueno, no, él es como reduccionista, ponele, no es abolicionista. Y en realidad, salvo por la cuestión quizás más de fondo, filosófica, de que uno quizás piensa la posibilidad de que no existe el sistema penal, y en el caso de los reduccionistas no, es como, es casi lo mismo, es como un camino. Sí, de hecho yo mucho no entiendo la crítica fuerte que se le hace. Creo que es un poco por el hecho de que se asocia al abolicionista con el sentido radical de que no concibe que exista mínimamente la intervención punitiva, pero yo estoy de acuerdo con lo que propone Ferraioli. Che, ¿estás por prender un cigarro vos? Es casi lo mismo. ¿Qué? ¿Estás por prender un cigarro? Sí, pero en mi casa, ¿por qué está prohibido? Esto es el estudio de grabación de la radio. Él es abolicionista del cigarro. Me parece totalmente nocivo, violento. ¿Y vos con el sistema penal? Vos querías gotas para los ojos, dijiste. Pero porque uso lente de contacto, no porque fumo porro como vos. Ah. ¿Qué? No sé, me estás acusando en público. Todo legal. Este programa lo escucha mi mamá, mira qué va a pensar. ¿Mamá escucha este programa? Mi mamá también. Mi vieja está curada de espanto, igual, por suerte. ¿Y qué tema le dedicamos? Bueno, lo elijo yo. Qué manijo que sos, pero no le elegís ni un tema. ¿Qué tema le elegís a tu hija? Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar. Ni me sigas al andar, mis huellas. olas, el viento las borró. Tan solo tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. En línea a una amiga, compañera, docente de la UBA, la doctora Silvina Alonso. Silvina, ¿estás en línea? Hola, sí, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Hola, ¿cómo andás? Tirando. Hola, ¿cómo andan? Acá andamos. Che, gracias, Sil, por aceptar que te llamemos y salir en el programa nuestro, que seguro lo escuchás siempre, pero bueno, por eso queríamos esta vez llamarte vos. Por supuesto, acá estoy escuchándolo. Muy buena la música, no sé quién la ideó en el día de hoy. Y vamos eligiendo. Escuchame, sí, nosotros bien. Queríamos también llamarte porque somos seguidores tuyos en Facebook y bueno, y sabemos que tenés un montón de actividades. Y primero queríamos preguntarte, ¿cómo haces para hacer tantas cosas con la vida que nosotros vamos viendo que vas publicando todo lo que escribís, todo lo que haces, y siempre decimos, no sabemos cómo haces, danos tu fórmula, tu secreto, primero, y después contanos lo que quieras de las actividades que venís haciendo y también lo que estamos haciendo poco, que no sé, lo que puedas contarnos respecto a lo que venimos pensando con Pensamiento Penal también. Se está por ir a Tucumán. Yo la sigo en Facebook. La verdad es que no hay un secreto mágico. La actividad académica forma parte de mi vida y es el motor por el que vivo. Y básicamente no lo tomo como una carrera, sino lo tomo como una pasión. Entonces, cuando uno se aboca a algo que lo motiva profundamente, cuesta mucho menos. Como saben ustedes, soy hace muchos años docente en la cátedra de Pastor de la materia de elementos de penal y derecho penal. También dicto clases en la licenciatura penitenciaria en la cátedra de obligado y en la parte de posgrado, donde estamos abocándonos a tratar la problemática del femicidio y todo lo que tiene relación con la violencia de género en la UBA. Publico mucho, es verdad, como ustedes saben, y hoy por hoy mis temáticas sobre las que estudio están relacionadas con todo lo que tiene que ver género. violencia institucionalizada en relación al género, al tratamiento carcelario y algunas cosas del penal económico. Y en relación a la primera idea del género, actualmente estoy realizando la tesis, mi tutor es el doctor Dona, y estamos haciendo un abordaje a los fines de incorporar la temática del género dentro de la dogmática penal. ¿Dentro de qué? La dogmática penal. Ah, ok. Y Sil, te hago una pregunta que muchas veces a mí se me genera en relación a la parte, digamos, de académica, porque vos decías esto que te apasiona la cuestión académica y demás, pero por lo que estás contando también trabajás mucho sobre cuestiones, digamos, de la realidad, o sea, más actuales. Que, o sea, que si te parece, o sea, si tenés alguna mirada, viste, esto más que nada te lo pregunto porque muchas veces hay como una crítica de a la academia de que se va un poco de la realidad, o de que, no sé, yo, por ejemplo, a veces es como que pienso que muchas veces la gente que quizás, bueno, en este país no hay muchas personas que solo se dediquen a la academia, pero, qué sé yo, que está bueno eso, que la academia esté conectada, digamos, con los intereses y también con una cuestión ideológica. A lo que apunta Cari es el tema de... No, bueno, pero ella lo hace por el tema de... Claro, lo que dice es que ella está dedicando... El tema de género, que es una problemática actual. Por eso, pero en general a veces eso no sucede. No sé si tenés alguna opinión de eso, si... ¿Qué pensás de eso? No sé si te entiende la pregunta. Sí, Cari. En realidad, como docente siempre trato de acercar la teoría a la práctica, ¿no? O sea, desde el abordaje de la resolución de un caso práctico hasta el análisis de un fallo, hasta un juego de roles, o directamente acompañar a que los alumnos tomen contacto entablando una conversación con un juez, visitando una fiscalía, asistiendo a audiencias. Creo que si se logra juntar el mundo académico con la praxis diaria del abogado, los resultados podrían ser más beneficiosos y mucho más fructíferos. Quizás desde el espacio académico nos permitimos abordar determinadas problemáticas o puntos que la práctica diaria o la litigación diaria y la vorágine de locura que se vive con los plazos en el ejercicio de una defensa no te permite plasmarlo del modo que querrías, quizás. O sea, creo que son totalmente articulables. Sil, y escúchame, y siguiendo un poco todas las cosas que vas haciendo en Facebook y demás, no, es que es increíble. Yo, igual a todas las cosas le pongo siempre me gusta. Yo también. Siempre le pones me gusta, está bien ahí acompañándome. Escuchame, ¿y estás por viajar a Tucumán? Sí, el viernes 3 voy a estar dando una charla en la Universidad de Tucumán que se va a abordar una problemática del lavado de activos y el impacto de la reforma y todo lo que tiene que ver con la parte de indicios y material probatorio. Y en cuanto al análisis dogmático, el tema del concurso de delitos por la redacción de la figura y el impacto que eso tiene procesalmente, ¿no? En cuanto al nevis in idem y el de la pena, sin resocializador. Y bueno, en agosto voy a estar viajando a Brasil a dar una charla sobre femicidio. ¿La charla que la das en portugués o la das en español? La voy a leer en portugués. No, vamos a tutear el intento. Y bueno, después en el mes de octubre la delegación de Argentina va a viajar al Foro Internacional de Pekín a hablar sobre la pena, ¿no? Sobre la sanción penal. ¿Vos ya estuviste allá o no? Ya estuve el año pasado, donde se abordó como temática la adulteración y la responsabilidad penal por medicamentos adulterados. Y este año, bueno, es un tema mucho más agradable, ¿no? Más enriquecedor. Perdóname, dijiste la delegación argentina. ¿Cómo se compone esa delegación? Maradona. La delegación no tenemos todos los miembros conformados, pero gran parte del equipo del año pasado se va a repetir. Bueno, la jefa de la delegación, que es María Laura Pom, que viaja ya desde hace muchos años. Sí. Una excelente académica que tuvo gran parte de su vida radicada en el exterior estudiando junto a Cayambo. Después, bueno, Daniela Sodini. Dani es amiga. Dani. ¿Sí? ¿La conoces a Dani? Sí, es amiga, amiga. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso a Dani. Gran amiga mía también. Hermana de la vida. Leandro. Bueno, tuvimos una baja de una socióloga, Victoria Raguni, que no va a poder acompañarnos este año. Claudia Moscato. Te digo que yo sé bastante de sociología, si querés que la reemplace. Bueno, ahí te podemos hacer un lugarcito. No sé hablar nada de japonés, ni de chino, ni nada, pero la piloteo. La piloteas, te pones onda. Le pongo onda, tal cual, sonrío a la gente. Está muy bien, es lo que importa, si me consta, hoyuelos. Bueno, listo, polémico. Contanos más sobre eso, sí. Polémico, bueno. Bueno, escúchame, ¿qué hacemos? ¿Cerramos esto? Sí, elegí un tema, sí. No, escúchame, sí, le está todo colorado, Mauro. Por favor, contanos un poco más. ¿Está colorado? Por no, favor. Y Fer también. Escúchame, Fer también se puso colorado. No, bueno, me causa gracia. ¿Qué pasa acá? ¿Y por qué me está causando gracia lo que...? Bueno, está pensando en los hoyuelos de Mauro y se puso colorado. No, lo estoy viendo. Está muy bien. ¿Estás colorado, Fer, de verdad? ¿Qué te pasa? Bueno, me causó bastante... Yo esta te la voy a devolver, quiero que lo sepas. A vos te lo digo. Pero escuchame, es una invitada, no puedes tratarla así. Sí, me tomo la atribución. ¿Esto es violencia de género? No, violencia de género que batirlo, ¿no? ¿Cómo repetir? Tendríamos que debatirlo. Puede ser. Bueno. Bueno. Escúchame, ¿y a Mauro de dónde lo conoces vos? Bueno, a Mauro lo conozco de la facultad y compartimos espacio común en la Defensoría General de la Nación. ¿Qué es un espacio común? No, bueno, no sabés, puede ser un piso, un pasillo, un despacho. Mauro participa activamente en parte de las capacitaciones que realiza la Defensoría. Yo trabajo en la parte de la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia, así que lo tenemos... asiduamente, bueno. Capacitando. Bueno, Sil, te agradecemos mucho la comunicación, la información que nos has brindado sobre los hoyuelos de Mauro. Estuvo genial. Así que bueno, esperemos que, bueno, si no nos escuchás, yo creería que sí, que nos comiences a escuchar, nos empieces a seguir como te seguimos nosotros a vos, nos pongas me gusta en el programa. Tal cual, es verdad. Y nada. Esperemos que otra vez te tengamos acá nuevamente en el aire. Che, ¿y hoy viernes qué haces? Porque para nosotros es viernes, porque está grabado, pero sale mañana. Sí. Son las 8 de la noche, ¿no? Dale. Más o menos. No, un poquito antes porque juega Argentina. Sí, escúchame. Bueno, la pregunta era qué hacías hoy y hablando de Argentina. ¿Sabés con quién juega Argentina? Juega con Colombia, ¿no? Muy bien. ¿Viste, boludo? Muy bien, ¿viste? No, no quieres una pregunta evaluadora. Eso es violencia de género. Quería ver que si... te está vengando, Mauro. No, si me vengo de otra manera, queda tranquilo. Bueno. Quería ver cómo en todo el tiempo que... Le dicen toro, boluda, por eso. En todo el tiempo que... Todavía no me quedó claro, porque eso no lo están grabando, ¿no? No. Sí, estamos en el aire. ¿Por qué? ¿Cuál es el batido en toro? No entiendo. Todavía, aparte, dijo que todavía no sabe. Claro, no me quedó en claro porque le dicen el toro. ¿Qué idea tenés? ¿Qué es lo que no estaría claro? No sé, yo no interpreto nada. Estamos esperando que Lopardo aporte prueba. Che, Sil, ¿qué haces hoy entonces? Sil, ¿qué haces hoy? Sil, ¿qué haces hoy? ¿Qué haces hoy, Sil? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? Bueno, pará, ahora, digo, ¿ya lo digo? Sí. Ah, mierda, ¿qué vas a decir? Bueno, ok. Estamos saliendo a despedir a Marco Antonio Terragni, que es de la Universidad del Litoral. Ah. Y que se está llamando a espacio de investigación en Alemania. Así que hay una cena de despedida. Que esos eventos siempre, qué grosa que sos. Te banco a morir, sabelo. Bueno, ¿querés escuchar algún tema en particular? ¿Cuándo hacemos un encuentro ahí en Romario que hacíamos con todo el grupo? Es verdad, yo los extraño a Nico Vargas. Tenemos que juntarnos, ¿eh? Sí, obvio. ¿Qué concepto tenés de Nico? Una excelente persona. Muy bien. Un gran... Escuchame, Silvina. Queremos saber de tus gustos musicales. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Me está llegando un mensaje por WhatsApp. ¿Qué? ¿Tenés algunos admiradores que están preguntando si pueden, digamos, contactarte o algo? si pueden contactarme, sí, me pueden mandar un correo electrónico. Claro, por Facebook, no sé. No, correo electrónico. Ah, correo. Te puedo dejar mi correo electrónico. ¿Cómo es tu correo electrónico? A ver. Sí, la foto de perfil que a veces tiene es polémica. Está haciendo la académica, pero la foto de perfil de Facebook es polémica. Ay, Fer siempre critica la foto de perfil. Es que vos también tenés foto de polémica. Por Dios, ¿y vos, Fer, qué tenés guiñando un ojo? ¿Eh? Acá esa foto de perfil, yo te lo dije. Estoy seduciendo. No, horrible. Foto. Nosotros tenemos fotos copadas, boludo. Vos tenés fotos. Estamos bien. Bueno, bueno, ¿qué tenés de escuchar, decías? Y mira, yo tengo conocimientos que Mauro es un muy buen musicalizador, que le gusta mucho el rock, así que creo que él mejor que nadie va a poder poner un tema con mucha onda para levantar la noche del viernes. Bueno, dale. Bueno, Sil, te agradecemos por la comunicación, esperemos que estés en breve de vuelta con nosotros y te mandamos un beso enorme. Chao, un beso. Bueno, un beso grande, chicos. Gracias. Chao. Chao, chao. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Bueno, no, último, vamos a cerrar el programa, sino último bloque. Vamos a hablar de las elecciones de derecha de la señorita Karina Giselle Andrade. Bueno, las elecciones que se vienen ahora. ¿A quién vas a votar la derecha? ¿Cuándo? Ahora, las elecciones que se vienen. ¿Vos querés hablar de esto? No íbamos a hablar. Vos dijiste y me provocaste en mi Facebook diciendo de que me la tenía que bancar, que ibas a hacer no sé qué vehemente y ahora te tomaste no sé cuánto y no podés discutir ni... ¿Cómo te está atacando con el chupi? Y pero mirá cómo mentira. Está. Es mentira, está relajado, es un viernes. Escúchame, me amenazó en Facebook, me dijo, prepárate porque no sé qué, bla, bla, bla. Y mucho bla, bla, y después nada. Y te estoy diciendo, vas a votar un candidato a la derecha. Vas a votar un candidato a la derecha, te hace la progre y votás a alguien de la derecha. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo explicás? ¿Cómo lo explicás? Explícalo. ¿Qué quieres que explique? No entiendo. Eso, da tus razones, tus fundamentos. Yo no dije nada, yo digo que... No sabes. No, a mí Scioli no me representa para nada, ¿eso querés que diga? No sé. Yo no me siento representado por Scioli para nada. No. ¿Y por qué votás? Votamos a nuestros representantes. Tenés la opción de hacer un voto... Votamos a nuestros representantes. Bueno, sí, el que gallo otorga. Mauro, ¿vos a quién vas a votar? No lo sé todavía, lo estoy meditando. Lo hacés muy bien. Quiero si no que sea hacer... un voto pensado. A diferencia de Andrade, que es un voto totalmente irreflexivo. Tal cual. Un voto pensado, me suena lo que dijo Lustó antes de ayer en el debate. Es un gran candidato, Lustó, pero no es para... Lustó creo que no quiero hacer oír el tema. No, yo creo que Lustó es el candidato que puede sacar a Macri, la verdad. ¿Estás que queriendo sentido... decir que tengo un intelecto similar al de Lustó? Te encanta eso. ¿Te puedes candidatear? ¿Por eso? ¿Te puedes candidatear? No, tipo, yo voy a candidatear en algún momento. Bien, puedo estar sí, en tu equipo. ¿Son 1000 votos? No, ¿sí? Para no, hoy... yo no te voy a votar. ¿Vas de vice? ¿Vos de compañero? ¿Vos de vice? Mi compañero de fórmula. ¿Lo pardo Andrade? ¿Te va? Recién me ofreciste la candidatura mía, no te vas con los pardos. Te ven bien, te ven bien en políticos, Bien, bien. Bueno, entonces, Fer, ¿qué te pasa? Estabas, me parece que otro día cuando estábamos hablando del programa de hoy, estabas como más sensible, estabas enojado, estabas triste. ¿Qué ¿Triste? Te pasó? Pará, ¿cuándo estábamos hablando de esto? No era yo, Sí, boludo, ¿qué diste? ¿Con quién hablar del programa que no soy yo? ¿Con quién hablar del programa que no soy yo? ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasa? Estabas tan enojado. No sé qué estás hablando. Y no sé qué era lo que vehementemente enojado, triste, o sea, está muy confundida. Bueno, contanos, ¿qué te pasa con las elecciones? ¿Y vamos a hablar de vos? No, yo ya sé quién voy a votar. ¿A quién? No sé, Altamira, qué sé yo. ¿Qué? Todo bien, lo respeto, no respeto Altamira. Evidentemente no lo respetás, si me decís, lo respetás. ¿Vos no respetás el partido? En este momento se está jugando ¿Qué cierta continuidad o qué? ¿Quién podría ser? Massa está muerto. Si no hubiera sido un candidato para vos. No, o sea, los candidatos para vos son Massa, Scioli, ¿quién más? Macri. Macri, ¿quién más? Mira Andrade, ¿Cómo Andrade? Te vendiste, ¿Vente padre? Che, acá hermana, son votos soldados. Tu hermana logró en Clarín, ¿no? Tu hermana logró en Clarín. Ah, ahora me cierro. Ahora entiendo todo. Ahora me cierro. ¿Qué es cierto que la recomendaste vos que le hiciste entrar a vos? No, para nada. ¿Qué hay cierto en eso? No te pregunto porque se dice. ¿Por qué tenés que siempre terminar hablando de mí? ¿Por qué no podemos hablar de lo que porque vos? Porque sos el centro de mi mundo. ¿Es verdad que escuchás a Pocho la Pantera desde que lo banca Scioli? ¿Qué es cierto en eso? ¿Viste que hizo el spot de Scioli? Ah, no sabía. Se siente Scioli. ¿No lo escuchaste? No. ¿No? ¿La campaña naranja? No escuché nada. ¿Por qué te está pegando tanto a Scioli? ¿Qué pasa? Ah, bueno, no lo defendés. Pero no, pero pedimos, si quieren pegarle, pegémosle bien. O sea, acá no sí. Se le pega a nadie. ¿Por qué estamos en contra de la violencia? Escuchá, tuvimos una charla hace poquito de violencia de género. Una de las entrevistas de la docente Silvina Alonso. Y vos ahora vas a hablar. Fernando, estás eludiendo el tema de las elecciones. ¿Qué te pasa? No estoy leyendo, si justamente yo. Si arranca el partido, dale. Si justamente de entrada te dije el tema, te planteé el tema de selecciones y coelección a un candidato de la derecha y te pregunté por qué. No, o sea, ¿es casual que tu hermana labure en Clarín? La verdad que me parece que no. Basta. Tiene un punto. Tiene un punto. Y sí. Cuando no hay argumento y te quieren callar, ¿viste? Cuando dicen no quiero hablar de este tema, es porque. ¿Y qué te pasa? ¿Ibas a votar a Randazzo? ¿A Randazzo lo hubieras votado? Puede ser. Yo sé que vos sos socialista y tal vez de entrada nunca... Para... ¿Qué? Yo no soy socialista para nada. Yo lo escuché el otro día en el programa y a mí... ¿Cierto que ahora le dicen no me representa para Daniel? Nada. ¿Daniel? Pero bueno... ¿Qué es cierto? ¿Qué? Que ya no es Scioli, sino que es Daniel directamente. Yo lo único que rescato de Scioli es que... ¿Quieren de Cristina? Daniel. Lo único que rescato de Scioli era lo que hablamos el otro día, que bueno, que fue... No me incluyo. Que estuvo siempre... No, pasa que es muy difícil tratar de... Sí, defenderlo es indefendible. ¿Qué? Ah, bueno. No hablemos mejor de la selección. Bueno. Ya está. Bueno, que cada uno haga lo que... ¿Qué vas a hacer hoy? Y que la patria lo juzgue. Tal cual. ¿Qué vas a hacer hoy? No tengo idea. La verdad que no sé. Estamos muy sobre el pucho. Sí, no. ¿Te llevan las ofertas? ¿Cómo es la historia? No tengo idea todavía, no sé. ¿Vos, Mauro? ¿Hoyuelos? Yo... Voy a ver el partido. Bien. Y después, no sé, saldré con mis amigos, veré. Muy bien, muy ¿Vos? Bien. ¿Vos? ¿Y el finde cómo viene? El finde viene bien. ¿Bien? Sí. ¿Esa? ¿Dónde salís con tus amigos? ¿Dónde tienen... No, no, con mis amigos me veo hoy viernes y mañana tengo una segunda cita. ¡Opa! ¡Apa la lapa! Mirá la cara, te le brillan los ojitos. ¿Viste? Una segunda cita. ¿Esto en serio? Viene bien. ¿Viene bien? Viene bien. ¿Prometedor? Sí. Está re jugado, ¿eh? Te digo que esto es como una declaración de amor para mí. Para mí, si alguien que hace un programa de radio dice esto, ya es como una... ¿No? No voy a andar con vuelta. ¿No se está escuchando? Espero que sí. Y sí, si hay amor, se la está escuchando. Espero que sí. Bueno, ¿le vas a dedicar un tema? Ya se lo dedicamos, ya sonó el tema de ella. Ah, ese era para él. No sabía que era para él. ¿Querés nombrarla o no? ¿O es ella? Ah. Es ella. Sí, man. Qué hija de puta, esta te manda el frente. Bueno, ¿por qué? Yo estoy preguntando, quizás ¿por quería qué? Y... ¿Vos ¿por qué? ¿Vos parte de nombrar a tu chica? ¿Qué? La gestión me pertenece a la gente. Bueno, chicas, es una forma cariñosa de decir también. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estamos hablando? ¿Sabes que hablamos en la reunión de producción? ¿Vos querés nombrar a alguien? No, yo quiero nombrar... Te mandamos al frente. Yo no tengo nadie para nombrar. Te podemos atribuir como, no sé... ¿Qué? ¿Qué? No me pongas acá. ¿Por qué? Te puedo atribuir un montón de gente. ¿Qué? ¿Atribuir un montón de gente? Sí, hoyuelos, sí. Bueno, nos vamos. Nos vamos a ver el partido. Perdóname, yo con mis amigos voy a pilar, no te puedo ayudar. ¿Vos, Mauro, la puedo ayudar? No, yo no la llevo. Qué arca, no, que soy, bueno. No los necesito, váyanse ya de mi casa. Ya, chao. Bueno, nos vemos. Chau. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.